y ustedes son quienes han resuelto reunirse alrededor de una causa, agrupan a una parte importante de la sociedad porque tienen objetivo, tienen identidad, tienen razón de ser. Pero lo más importante, que esta razón de ser no obedece a intereses personales, sino obedece a intereses colectivos que buscan el beneficio de personas que la vida les ha dado un grado de vulnerabilidad y que solo a través de la organización, solo a través del apoyo colectivo, podemos atender o podemos resolver. Son ustedes entonces, estas organizaciones de la sociedad civil, las que le dan forma y vida a estas causas y son, en consecuencia, a través de las cuales el gobierno encuentra puntos de contacto para tener comunicación con el resto de la sociedad.